esas son las cadenas que yo contaba, las cantaba mi madre cuando lavaba, las cantaba Cristina cuando lavaba. Yo canto las cadenas. De noche arrastrando las cadenas, lleva un dolor en el alma y va ocultando una pena. Ocultando una pena. Hay que dárselo, compadre.